Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Entrevistas. Nuestro invitado de hoy es Diego Falconi, realizador cinematográfico, graduado como director de cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de Baños, Cuba, EICTV, director de fotografía de los largometrajes La Tigra y Prometeo deportado. Bienvenido, Diego. Acá estamos viendo un poco lo que has hecho. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Yo muy bien, gracias. Gracias. ¿Qué? Por invitarme, Marce. Ah, mira, gracias a ti por venir. Hoy día vamos a tocar un tema muy interesante que vendría siendo la espiritualidad en el arte. Cuéntame, actualmente, ¿en qué estás antes de que entremos al tema de forma directa? Bueno, actualmente lo último que he hecho fue la cámara, la dirección de fotografía para un proyecto muy interesante que se llama, en general el proyecto se llama Ojos que no ven, es de una fundación que se llama Máquina de Cine, y se trata de llevar la experiencia del cine a comunidades que normalmente no tendrían ese contacto. Entonces son comunidades alejadas, ya sea geográficamente o alejadas socialmente, como son los reclusos en los centros de reclusión. Entonces, llevar la experiencia del cine de varios ángulos, ¿no? Uno, la experiencia de ver cine, llevar películas. Interesante. Se empieza por ahí. Uh-huh. Luego, la experiencia de hacer cine, que es una experiencia aún más lejana, digamos, para el común de la gente. Entonces, primero ven cine, ven algunos de los productos que se han hecho en las otras experiencias de esta fundación, que son productos culturalmente más cercanos, de gente, de poblaciones, de comunidades que hace sus películas y expresa sus temas. Luego, vale, una pregunta, ¿cuántos años llevas tú haciendo esto? ¿O lleva la fundación? La fundación, bueno, estoy hablando a nombre de ellos, yo colaboro eventualmente con ellos, no he estado en todos los proyectos que han hecho, pero sí en unos 3 proyectos. Ellos llevan haciendo esto como unos 6 años, más o menos, y ¿Se recibe bien? ¿Cómo lo recibe un reo el empezar a ver cine, el sentarse a comprenderlo? ¿Le hacen charlas antes? Claro, vale. O sea, es todo un proceso que ya tiene su metodología. Perfecto. Digamos. Como te digo, empiezan por ver cine, películas que estén cercanas a su experiencia, o incluso películas del repertorio universal, digamos. En algunas poblaciones hemos trabajado con Chaplin, y es increíble la recepción que tiene. Uno podría decir, Chaplin, esas películas tan aburridas, tan viejas, en blanco y negro, no tienen sonido, ¿qué va? La gente se comunica súper directamente, súper internamente con Chaplin. No te puedo creer. Sí, y luego pasan a ver, como te digo, proyectos que han hecho también otras comunidades. ¿Ya? Luego hay un día en que se dedican a buscar sus temas, a explorar sus temas, es un taller muy participativo. ¿Ya? Y de ahí se ordena un poco los temas, uh-huh, se selecciona uno, hacen un pequeño guión y a filmar con sus propias cámaras, claro, con una cierta guía de los instructores, pero totalmente libres en cuanto a temas. Y al final de la semana, que más o menos duran una semana estos talleres, perfecto, ven su propia producción, su propia peliculita, y tienen la última experiencia de verla, criticarla, opinar sobre ella y compartirla con la comunidad. Perfecto. Bueno, eso ya sería como empezar a conectar a la persona, al ser en relación con el arte, ¿no? Correcto. Porque ya estamos hablando de que el arte trasciende hacia esta conciencia, ¿no? Que también te lleva a una mirada interna, no solamente externa, porque primero tienes que tener una mirada interna para poder reflejarla en forma externa para que el resto lo pueda apreciar. Así es. Sí, yo creo que hay un concepto, un término que es esencial tanto para el arte, ¿ya?, como para el trabajo espiritual, que es el concepto del otro, de que existen otros fuera de nosotros. Y como tú dices, hay que primero mirarse uno mismo, mirarse dentro, uh-huh, para tener la conciencia de que hay otros. ¿Qué hay? Entonces, al mirarse uno hacia adentro y luego tener la conciencia de que hay otros, claro, empieza uno a buscar qué nos hace parecidos, qué nos hace iguales, y también, por supuesto, que en qué podemos ser diferentes, ¿no? Y ahí nace lo que llamamos motivación, la motivación de qué hago con esta conciencia de que tengo un adentro y de que hay otros, qué hago con esta conciencia. Correcto. En esta toma de conciencia, ¿cierto? De que, de que hay un, de que hay alguien más que yo. Sí. Vas formando una narrativa a medida que tú te das cuenta de esto, ¿no? Y eso es lo que tú crees que de alguna forma, ¿cómo lo vas plasmando en lo que sería en arte, en el caso tuyo, que sería audiovisual? Claro, en el caso mío, hay muchas maneras de relacionarte con estos otros, ¿no? En el cine, por ejemplo, hay oficios y uno puede tener una idea muy clara o un sentimiento que quiere expresar. Pero el cine es un arte colectivo en cierta manera. O sea, necesitas trabajar, no solo expresar hacia otros y tener conciencia de otros, sino también trabajar con otros. Entonces necesitas desarrollar un método de trabajo y un respeto hacia el trabajo de los otros. Por más que la idea sea mía, o a veces no es mía, a veces tengo que yo trabajar en función de la idea de otro. Por ejemplo, yo hago mucho trabajo como las que nombraste, La Tigra y Prometeo Deportado, son trabajos de otros directores, pero yo hice la dirección de fotografía en esos largometrajes. Entonces necesitas establecer esta dinámica de respeto, pero a la vez comunión con los otros. Entonces necesitas incorporar las ideas de otros y a la vez aportar. O sea, aquí habría un acto de generosidad absoluta, porque para poder trabajar con este equipo y poder elaborar una metodología tiene que haber un entendimiento de base de qué es lo que quieres entregar, qué es lo que quieres mostrar. ¿Cómo vas haciendo esa elaboración de la reflexión sobre eso? ¿Cómo vas decantando tu idea para poder llegar a una metodología que pueda llegar al otro, que te vaya entendiendo lo que quieres lograr en este camino? ¿Cómo lo haces? Yo creo que tienes que partir lo que hablamos de antes, ¿no? Ajá. De conocerte a ti mismo, de ver cómo esos temas, de esas ideas, de esos sentimientos se reflejan en ti mismo y ser generoso para compartir eso. El arte vendría siendo, en la espiritualidad, vendría siendo una vía. ¿Tú lo ves como una vía? Depende, ya echamos de la palabrita esta la motivación, entonces depende de la motivación. El arte es una excelente plataforma para hacerlo si esa es tu motivación, pero no podemos ignorar que el arte también puede ser una plataforma para inflar tu ego, para entrar en juegos de poder, para entrar en juegos de fama. Entonces yo creo que todo parte, lo que lo diferencia es la motivación. Volvemos a hablar con el tema de la motivación y por mientras le daremos un paso a un temita musical para que sigas disfrutando este café. Thank you. 90 AM.